¿Qué fue lo que yo te hice? Que ese odio por mí no se te va. Pa' que tú te pongas a hablar mal de mí, no le veo la necesidad. No. Yo que traté pila de aguantar tu pila de estupideces. Yo que traté. Yeah. Parece que no todo el mundo termina con lo que merece. Al final está bueno que me pase por estar con mi ridiculez. Yeah. Te está llevándome de este corazón que nunca me obedece. Oye, oye. Cruz raya conmigo. Ya tumba esa conmigo. Mejor borra esa conmigo. Yeah, pa' que lo sepa. Eo. Ya, nada que ver contigo. Manténgase a distancia conmigo. Cada cual ya cogió su camino. Desafínate conmigo. Ya tú te quemaste conmigo. Y que no te den pa' buscarme. Si me viste con otra, no reclames. Fuiste un juego que ya yo gané. Si estás pensando en mí, cambia de planes. No quieras que te perdone. Y que no te dé pa' buscarme. Si me viste con otra, no reclames. Que tú fuiste un juego que ya yo gané. Yeah, yeah. Si estás pensando en mí, cambia de planes. No quieras que te perdone. No. Baby, tengo una inquietud. Porque me pusiste la raya y la cruz y tú y yo chingábamos bien cabrón. Parece otra pa' mí que esa no eres tú. Antes no decía eso. Cuando estaba aquí, cuando te cogía y te daba mil besos. Quiero que vengas pa' que un momento, pa' que volvamos a tener sexo. Que yo te hice. Yo fui el que le puse color a tus días grises. Ya que te pasas hablando tanto, habla de las cosas que no dices. Porque me odia. Que a mí me hablan de amor y me da claustrofobia. Te quiero y te amo y te adoro. Pero baby, tú no puedes ser mi novia, mi novia. Y que no te dé pa' buscarme. Si me viste con otra, no reclames. Que tú fuiste un juego que ya yo gané. Si estás pensando en mí, cambia de planes. No quieras que te perdone. Y que no te dé pa' buscarme. Si me viste con otra, no reclames. Que tú fuiste un juego que ya yo gané. Yeah, yeah. Si estás pensando en mí, cambia de plan. No quieras que te perdone. Chiquito, mami, ¿qué es lo que tú dices? Si como yo te lo hice. No existe nadie que pueda borrar ni sanar ninguna cicatriz. Ni que la piel te le erice. Mami, ya deja el cotice. Tú querías tenerme freezer, pero conmigo se te hizo difícil. No digas que no te acuerdas de cómo te lo hice. Si yo me fui, te dejé todo porque yo quise. Ese vuelo es mejor que aterrice. Ya tú tienes un viejo que te bendice. Cuando te digan que me vieron mal, que te cuente bien el que te lo que tú dices. Mira, baby. Tú siempre hablas bien mal de mí, pero nunca cuentas todo lo bueno que yo hice. Tú sabes muy bien que cuando yo toco tu piel, baby, yo hago que se te dice. Más sanado las cicatrices. Y que no te dé pa' buscarme. Si me viste con otra, no reclames.